Hello. Busca señal que no te oigo bien. ¿Quién es? Soy yo, el demonio. Dímelo, jefe. Atiende lo que te voy a decir. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Ahora tú sabes los chamaquitos que yo le suelto los ladrillos. Pues ellos son tres hermanos. Y desde nene lo de ellos es la rubadera. Y uno preocupado por ellos, para sacarlos del tapón, para que no cojan tráfico. Los mete uno para acá abajo, para la sombrilla, para que no estén dándole con la cara al sol y boten el calentón. Y ellos siempre haciendo las cosas mal. Si son hombres para una cosa, tienen que ser hombres para otra. Y uno buscando educarlo de vez en cuando, tú sabes, hay que dejarlos que toquen el piso. Siempre descuadrado, siempre botando pistola, pero como saben que uno está aquí, cuando hacen que no son capaces de comprarse una pistola, pues por ahí mismo los empecé a enderezar. El que no compre pistola no tiene pistola. Ya yo regalé las que iba a regalar, pero tú sabes cómo son las cosas. Después de un rato empiezan a ver a uno mal, y uno dice que con cariño, haciéndose el de la vista larga, pero ellos empiezan a bajar por otro combo, diciendo que uno no brega y que uno no ayuda. Pero vos, si ellos no se dejan ayudar, ¿qué quieren? ¿Que los cargue? ¿Qué me están dando a entender? ¿Que se me van a virar? No, hombre, no, yo no estoy pa' gente fría y caliente. Aquí en mi caserío, blanco, negro, los grises se mueren. La ignorancia es grande, bebo, y el que va a romper nunca habla. Hazme un favor, yo me voy mañana y viro el viernes. Voy a subir con las nenas para allá arriba a bajar un par de pesos. Y antes que vire, ellos viven en casa del tío. Te le metes a cualquier hora, papi, les levantas el piso a los tres. Que si explota un revolú, yo curo. Que cuando yo llegue, como quiera, yo voy a cubrir con esas cosas de la funeraria. Porque en verdad ellos son buenos, pero tienen síntomas de virao. Y antes que se enfermen, vamos a bregar con ellos. Me tira cualquier cosa, Pacho, bájate la guagua, ciérrate el kiosco de la piragua. Coige el aguacero y ellos andan sin paraguas. Yo tengo tres mahones y la chuleta para rescate. Hoy se ganan cinco burros si pegan el jaque mate 50-50. Bájate las cortas con los chipis. Acá están los Lacoster con las orejas del Mickey. El radio para los feos y nos bajamos sin careta. Para que todo el mundo le vea las caras cuando les metan. Mira, Kendo, lo voy a desconectar del enchufe. Un John Paso y el boquete del tamaño del subwoofer. Vende tu octavo para que la arreglen la cara. Es que tú mismo vas a verlo cuando destapen la caja. Lo rápido en el clavo, las luces HD. Tres gatos de JM y pa' la pista a ver qué. Doña, doña, tranque la ventana. Llegamos de caer alborotándote a las 4 de la mañana. Tú aseguras que andamos puestos pa' la calentura, mandándole fuego a todo el que esté fuera de cobertura. Y lo cachamos, la seteadora se prestó y me dio un call. Tienen que morirse, andan en el nos bajamos, le alumbramos el pecho y lo orientamos. Las cosas nunca salen bien, bebo, si nos miramos. Ambicioso por el money, falso como tapa Domi. Estaba de parte de Capón y mamabicho, te dimos. A este me lo llevo yo. A este me lo llevo yo. A este me lo llevo yo. A este me lo llevo yo. A este me lo llevo yo. A este me lo llevo yo. A este me lo llevo yo. A este me lo llevo yo. Anda suelto el gatillero a domicilio, matando por ladrillo, rompiéndote los focos el caserío, resolviéndote el problema. Te envío la factura y no me deba. Me da las coordenadas y se queda que no soy adicto al ruido. Les vacío tres cubos mientras guío, no hay que leerte. Prendo el care del caliente del casquillo y palabrea, quitándole la gorra a todo el que vea, cambiándole el label de New Era por el Qaeda sin corporate. Ya la película es Blu-ray, para la ratonera tenemos el spray. Secretario el taco de tu kiosco, supervisándote las ventas. Papá, págate el consumo de las lentas. Si no es renta, lagarto que anda sin rabo. 20 puntos, mil esclavos tienen ticket. Pero papá, tú no zumbas con los chavos. Yo no vendo, pero adentro del apartamento tengo 30 rifles, 20 cortas entre el Jason y el cemento. Dímelo, Hansel. Ok, ya baste pa' labreo. Vamos a trabajarle rookie pa' la lata. Pacho, dame el MP, tú coges el acaul y frénate en el parking. Nos bajamos con la flaca. Cuando aprieta, la gente se inquieta haciendo garambeta. Y el tipo del pánico ya se ha tragado todas las tripletas. Viste, bobo, que aquí nosotros tenemos el control. Somos los duros pa' partirle ritmo y duro pa' el tambor. ¡Los lobos! A este me lo llevo yo. A este me lo llevo yo. A este me lo llevo yo. A este me lo llevo yo. A este me lo llevo yo. A este me lo llevo yo. A este me lo llevo yo. A este me lo llevo yo. ¿Qué viste, papi, rápido y preciso, te gustó el trabajo. Robaste el show con los chamaquitos, chicos, pero se te fue la mano con el tío. Ah, pero que tú querías que me choteara, ¿no, papi? Sí. Lo dejé tirado. Dale, baja para acá para que busque el bulto, estoy al frente de las maquinitas. Dale, papi, que voy por la cancha ya. Que me voy, que la doña está peleando, tú sabes que... Y la presión. Y yo los días fuera de casa y empieza a dar candela. Busca el bulto este que me pesa la espalda. Ah, pero está viejo ya, No tengo que cargar estos bultos, ya estoy viejo para esto. Así como estoy viejo para parar de frontear. Atiende lo que te voy a decir. No te voy a decir nada. Si ya tú te la sabes toda. Digo, eso es lo que tú dices por ahí, que te la sabes toda. No es lo mismo aparentar que saber. El demonio de la tinta. Y de casa, papi. D.O.C. La primera razón para que dejes de rapear y te quedes en tu casa jugando PlayStation. Atiende. Sí, el mismo PlayStation con el que toda esta gente del género hacen pista. Dile cuál es el CD tuyo, boss. El de la fucking pista. Díselo, Luyan. Pacho, dile que en este juego si pierde hay que volver a empezar. Aquí no existe el memory card. The Demon. M Music. Gordillo. Los Lamas. Ajá. Alcaeda 5 y por rey. Los mejores del mundo, papi. Oye, Pacho. Las cosas iban a dar sí o sí. Rootboy. JM. Ajá. El del control. 2012.